será testigo de que yo no me equivoco, aunque pienses que estoy loco. Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo. Tú vendrás a mí a buscar mi amor, buscando el calor que yo te ofrecí. Pienses que estoy loco. Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo.